Radio Recuén. Somos tu música. Somos Radio Recuén. Que nos escuchan estos precisos momentos, Radio Recuén, estamos comenzando una nueva emisión. Así es. Ay, regresé después de ya más de dos semanas sin estar aquí acompañándolos, haciendo programa el día de hoy. Muchas gracias a cada una de las personas que nos están acompañando el día de hoy, aquellos que ponen la vida el día de hoy. Así que Primero, nada más presento, yo soy Luchito Sama, locutor de Radio Recuén desde la zona centro-sur de Chile, transmitiéndolos en estos precisos momentos, cuando ya estoy acá en hora chilena, son las 10 de la noche con 12 minutos, así que, bueno, después de tiempo sin memoria, por fin regreso, así es, y estoy usando en esta ocasión una base diferente esta semana, puesto que para aquellos que son fans de la lucha libre, entre ellos este servidor es fanático de la lucha libre y de WWE, así que estoy esperando con ansia lo que será Wrestle 32, y por eso estamos escuchando de base este especial cantado por el rapero californiense, nada más y nada menos que Florida. Así que, bueno, aquí estamos presentes el día de hoy, como cada miércoles, tenemos dinámica, tenemos, por supuesto, tenemos la ruleta musical. La ruleta la tengo lista, tengo listo acá aquí, déjenme que lo busque. Sí, acá está. ¿Ven? Ahí está girando la ruleta. Y bueno, vamos a saludar a cada una de las personas que nos están sintonizando en estos precisos momentos a través de www.radiorecuen.com, a través de la web, que ahí encuentran las noticias y mucho más. También les invitamos, por supuesto, a descargar la aplicación oficial de Radio Recuen para Android, que lo pueden encontrar a través de la tienda de Google Play. También aquellos que nos escuchan a través de TuneIn Radio, a través de aplicaciones no oficiales, que también incluyen nuestra radio, que igual nos sintoniza, muchas gracias. Y también a la gente que nos escucha a través de el chat. Así es, saludos acá a la gente que nos está escuchando precisamente en el chat, del chat que se encuentra en la página web www.radiorracon.com, y también a través de la web alterna, que es simplemente con todo lo del mundo de los juegos, radioracuenperu.blogspot.p. ahí encuentran el chat también. Y aquellos que están ahí, vamos a saludar, por supuesto, a esa gente. Tenemos a los 18 usuarios, que les agradecemos, por supuesto, la sintonía. Primero que nada, saludar a mil loquillas que andan por ahí de seguro escuchándonos, muchas gracias. Y saludos acá a 2002, al mod, que casi poco lo hacen. O sea, me refiero precisamente al mod que siempre ve animes mientras algunos locutores están locutando. Me refiero precisamente a Kikari Dark. También saludos a la chica con el pelo rosa. Me refiero precisamente a Kimiko Mei. Besos para ti. Igual para Domi Yukido. También saludos a nada más y nada menos que Light 2014, mejor conocido como el buitre secundario. Así es, saludos al buitre secundario, mejor conocido como Light. Y espero que esté bien de lo mal, así que te mando un gran abrazo. También saludos acá a Luchos Tocayoso, gracias por estar en sintonía. También saludos acá a Madara Rake, alias Bot. Y también saludos a Sai Gusa, mejor conocida como la chica que me ignoró. Sí, lamentablemente me ignoró. No sé qué le pasó, no sé qué le pasó conmigo, así me quedé. Me quedé bien mal. Así que igual, pero qué más da. También saludos acá a Sexto 9, mejor conocido como El Lobesno Ninja. Y también saludos a Sidman 38, mejor conocido por el ser el muchacho que siempre nos prepara su lluvia de pedidos, mejor conocido como Pedidos 38. Y bueno, también saludos a los tres Anons que nos están ahí sintonizando, ya que uno de ellos es nada más y nada menos que el conocido Buitre. Que canta el Buitre. Déjenme buscar lo que es. Si lo tengo por acá a disposición. Si lo tengo acá a disposición, disculpen. La cosa por acá, la cocha por cocha. Y. Y Futura. Y que River Bora. We don't have to go. ¿Dónde está? Acá está, acá está. Este es por lo menos un Buitre. Así que un saludo para Buitre. Ya, bueno, a toda esa gente que nos está escuchando, la gente incógnita, entre ellos a mis compañeros locutores, un saludo para Peter, que de seguro debe estar escuchando, y saludos a mi compañera, saludos también a mi compañera Midori Kuten, que le mando su así es, así que saludos para Mido, que de seguro me está escuchando. Gracias a mucha gente preciosa que nos sigue en sintonía, aquellos que nos escuchan desde las sombras, muchas gracias por estar en sintonía. Sí, que gracioso, ¿eh? Es que sí saluda a la gente, estimado. Así saluda a la gente. ¡Cállate, Buitre! ¡Cállate, sonido de Buitre! ¡Ya, cállate! ¡Te voy a callar! Ya. Ahí estamos. ¡Ya! Y está también a mi buen amigo, que debe estar aquí, como siempre, mi compañero DJ Fan, mi estimado vocalist Warrior, alias L. O sea, vamos a presentarlo como estoy en época de lucha. El siguiente contendiente desde Colombia, pesando 40 Vocaloids, Vocaloid Warrior el Extra. No te lo tomes a mal, Vocaloid, te mando un gran saludo, gracias. No, hoy día estoy de buen humor, chicos. Y ya estoy de buen humor, así que, bueno, estaba pensando en hacer la ruleta, pero como hoy día estoy de buen humor, y aunque esté lloviendo, por lo menos acá en mi casa, así que, qué mejor que un miércoles para ustedes, gente. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el maldito aplauso? ¡Acá está! Yo no tengo ganas de... O sea, el día de hoy tengo ganas de ser peso 24, amiga. Sí, así es. El día de hoy voy a hacer un programa solamente para ustedes. Eso significa que el límite de pedidos para cada uno son de 3. Solamente 3 pedidos deberán los usuarios que están ahí en el chat. O sea, solo 3 pedidos pueden hacer. Límite 3 pedidos, ¿ok? Voy a poner límite a partir de ahora. ¿Por qué? Porque no puede aparecer una persona con la lista de 50 pedidos para un DJ. Eso no queremos aquí. Así que, límite 10 pedidos. O sea, límite... ¡Ah, esta cosa! No, me refiero. Límite 3 pedidos. Pero eso sí. Voy a decirlo al aire. El usuario Silva38 está castigado el día de hoy. El día de hoy está castigado, ¿Dónde está el Chachán por acá? Parece que está perdido con los Akatan. Sí, está castigado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está castigado el señor Simon 38? Pedidos 38. Porque nuevamente hizo su lista de... De 15 pedidos en el programa de nuestra estimada compañera... Nuestra estimada compañera Nick Scarlett. Eso significa que para el día de hoy está castigado porque nuevamente usó ese método. O sea, el día de hoy, él no podrá hacer pedidos. O sea, su lluvia de pedidos de 25 canciones. Así que, lamentablemente, comenté, yo no soy así, pero lamentablemente, ese y Fijolan, lamentablemente. Pero bueno. Por eso no quiero ser malo, pero lamentablemente él hizo eso lo que hizo, así que lamentablemente por hoy está así. Así que bueno, ya está llegando más gente. Ay, se me fue el fondo musical, vaya, se me fue el fondo musical. Ya. Ahora voy a decir lo siguiente, como veo que está triste este hombre, veo que está triste este hombre, este joven Sidman, debo llegar su redimir, le voy a dar su redimir. ¿Saben por qué? Porque estoy de buenas. Iba a vetarlo, pero voy a dejar que él... que el de sus tres pedidos. No voy a ser pesado, no voy a ser mala persona, porque parece que lo estoy siendo y no que, y hay que recordar que yo estoy de buenas, así que voy a hacer eso, ¿ok? Así que bueno. Recuerden que los pedidos que yo hago. Recuerden que los pedidos que yo hago son los temas que hago pido yo, que me piden ustedes, son música asiática, electro y rock, ¿ok? Así que esos van a ser los tipos de pedidos que van a hacer. Así que bueno, chicos, ya están empezando. Sí, solo tres pedidos por persona, ¿ok? Oye, parece que hay una persona que parece que está por aquí escuchándome de esta oportunidad. Un saludo cordial para mi estimada compañera, que no sé si va a ser programa el día de hoy, pero le mando un cordial saludo a mi querida compañera Punineco, que está aquí junto conmigo escuchándome. Así que un saludo para ella y un... Así como buen chileno, ¿ya? Así que un saludo para Puni, que ahí está de seguro escuchándome en esta oportunidad. Está en el chat, aunque no sé qué está interactuando. Pero igual, saludo también al buen Quito, que me estuvo ayudando por un temita. Lamentablemente no pude ingresar a la correspondiente porque hubo un problemita de configuración, pero ya estamos ok. Así que un saludo para HQD, que gracias por ayudarme con ese tema. Y también saludos a Aerosuke 1. Muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Y continuamos acá. Así que vamos con música. Chicos, les aviso de inmediato. Todos sus pedidos por interno. ¿Por qué precisamente? Porque no hace falta de que se pierda el chat por otras cosas. Así que, bueno, vamos de inmediato con música. Así que vamos con... Me están pidiendo el ending de... Sidman, por favor, pedidos al interno. Segundo llamado. Pedidos al interno, joven Sidman. Joven Sidman. Así que bueno, ya, mientras tanto, voy de inmediato a... poner un poquito de música y enseguida yo regreso. Están en The Crazy Show. Así se llama, The Crazy Show. No son copias. Gracias, amigos de Chito Sana, aquí en Radio Recuerden, tu música actual anime. Vamos y volvemos. No se muevan. Quédense, quédense, quédense. ¡Gracias! El siguiente pedido es de Light 2014, que va dedicado para nuestra querida oyente 2 Miyuki 2. Así que lo disfruten. Cuando te atacó gasen El siguiente pedido es por parte de Sivago. Gracias a este hombre, no nos perdemos por nada del mundo del film. Híjole. Así que vamos con este, que es el ending de la primera temporada de Assassination Classroom. Escuchas a Mo Moon con Hello Shooting Star. El siguiente pedido El siguiente pedido lo hizo Ulquiorra JJC. Me pidió este, que es un temazo, por lo menos para mí. Así que vamos a dejarlos con este temita, el opening de Yamada Kun y las 7 brujas. Wither con Kuchisuke Diamond. Después de esta canción, vamos al corte comercial correspondiente y regresamos acá en The Crazy Show, solo aquí por Radio Rakuen. なかったさ que también tenemos juegos, novelas visuales y muchas cosas más que podrían interesarte. Anime GI Tareki. En Hentai XZD podrás encontrar y entretenerte con tus hentai favoritos. cansado de buscar animes que ver y nadie te aconseja uno? Visita Anime Raycon, una nueva página dedicada a recomendar animes y películas de todo tipo de género. Visítanos también en nuestra página de Facebook para recibir las recomendaciones actualizadas. Puedes encontrarnos como Anime Raycon. No te arrepentirás. Si lo que deseas ver es hentai y lolis a la vez, eso lo tendrás en el Rincón de Gustavo Jan, un lugar de entretenimiento y donde disfrutarás el mejor hentai. Descubre una nueva experiencia anime. Ingresa ya a www.radioracuel.com y escucha la mejor música. Síguenos en Facebook, porque somos tu música, somos Radio Racuel. Somos tu música, somos Radio Racuel. Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Make yourself at my home, tell me where you've been. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Y bien, ya estamos de regreso con ustedes acá en The Crazy Show por Radio Racuel, tu música actual anime. Welcome, do not ask, baby, to control that. We can't even know that. We want to go. Uy, me encanta esa canción. La tema de base para para el gran evento, por ejemplo, por el tema de la lucha libre. Por si no lo saben, yo soy buen fan de la lucha libre y es como un evento sin precedentes, así que sepan entender. Para responderle por lo menos al aire de lo que dijo Sivago, sí, anduve bien, con gripa, pero ya estamos al 100, ya estamos al 100 con respecto a él, así que no hay problema alguno, por lo menos con la gripa, así que bueno. Wow, es canción y es chévere. Así que bueno, ya estamos de regreso. Estamos de regreso y bueno, saludos a toda esa hermosa gente que está por ahí escuchándonos, a la gente que está. Ella, como es en el caso de nuestro querido Peter, nos está escuchando desde el otro lado. También saludos al buen DJ Rin, mejor conocido como Kirito Misaki Mei, aquí en el Chatango. Te mando un gran saludo, un abrazo afectuoso y todavía seguimos un poco arrepentidos por lo que pasa. Pero bueno, ya estamos ok. También saludo a la gente que está en el chat, que está ahí escuchándonos, a Dominic 2, a Jimeco, a Kirei, a Cristo Kirei, mejor conocido, a Light, a Lucios, a también saludos acá a Secta 9 y a Sidman 38. Saludos a Minidori y a Deku 99, que está ahí, que ha regresado. Ahí sí anduvo la U de seguro, pero bueno, igual saludos para él. También saludos igual al buen de Sivago. Sivago Vago, ingresa mejor a tu cuenta, no te veo muy bien con mano. Vas a aparecer como otras personas que no voy a decir para guardarme espada. Así que bueno, así que bueno, ya estamos preparando algunos pedidos. Estoy agrupando también los dos pedidos faltantes, porque ya puso uno Simon 38 y ya lo puse. Así que bueno, como saben, el día de hoy es programa Hoy Música. Así que bueno, yo creo que ya me faltarían solamente los pedidos de mi querida. Faltan algunos pedidos. Estoy agrupando, ya tengo por lo menos los pedidos de los pedidos de Sigma, los pedidos de Light. Tengo también los pedidos de Sivago, que no sé si serán pedidos, valga la redundancia. Ah, está el otro pedido de si no me equivoco, de Domi Yuki 2, que me pidió canción. Se me había olvidado. Se me había ido por la tangente. También saludo, mando saludo igual a Bocanet, que me está escuchando el segundo desde las sombras oscuras. También a mi querido Kuronegi, que espera que se recupere pronto. Mucha fuerza para él, que nos está escuchando igual desde el otro lado. Hablando de Kuronegi, voy a ponerle sus de todas maneras. Aunque no sé si está escuchando, depende. Así que bueno, mientras tanto vamos a dejarlos con este segundo bloque musical. Y enseguida regreso con ustedes para hablar un poquito más y mucho más aquí en The Crazy Show. Que me voy a poner como, o sea, si lo pides, descansarás en paz. No estoy para eso, ustedes saben. Así que bueno, ya me te voy a mirar y ya dijo que ya no está haciendo pedido, así que vamos de inmediato con el bloque y enseguida regresamos acá en The Crazy Show. I'm back por Radio Raccoon, tu música total anime. It's my house. 支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディアプリシエーションな気持ちを届け、いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。隣の街が赤く染まる頃、何気なく道を歩いていた、行き交う人の群れが増す午後、なんとなく立ち止まってみた、ぽつりと空いた心の隙間埋めるように動いた携帯のマナー、君は一人じゃない、ほらみな互いに支え合ってくのさ。不安定な未来が怖くて悩んでいた僕に向かって、何も言わずにそっと手を差し伸べてくれる君がいた。悲しみが半分になった、喜びは2倍に膨らんだ、逆の立場になったらすぐさまそばまで駆けつけると誓った。いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディアプリシエーションな気持ちを届け、いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。強がって時にはさらけ出して伝えよう、言葉には不思議な力が宿るよ、簡単なことさ自分からまず始めよう、きっとできるよ。 いつも支えてくれる人たちに広がる思いを入れたらそれでアプリシエーションな気持ちを届け、いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。いつもささやきとれ人たちでひどごともいことれたラプソディアプリシエーションな気持ちが届け、いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。 Alarma de Curo Buitre. Herido de Birds Miyuki 2. Vamos con el segundo corte comercial y regresamos porque parece que va a haber Civil War. No, es aquí. Matakaze ga zawame. tener los opening y ending de tus series favoritas? Ahora puedes descargarlos en Anata no Ongaku. Ahí encontrarás música anime de esta temporada y mucho más. Anata no Ongaku, tu música anime. Danos un me gusta. Dale un me gusta a Radio Raccoon. Búscanos en Facebook, que diariamente actualizamos. Así que danos un me gusta. Dale un me gusta. O negai. ¿Quieres descargar tus series favoritas? Daemon Anime es el lugar donde vas a encontrar todas las series que estás buscando. No te olvides, entra a Daemon Anime. Descárgate todas las imágenes más suculentas y entérate los estrenos de tu hentai favorito. Entra a Hentai Queen y descárgate tu felicidad. ¿Buscas dónde descargar los estrenos anime de esta temporada y mucho más? Visita Evermore Fansub y descárgate los animes con buena calidad tanto en MKB como MP4. También estamos en Facebook, busca Evermore Fansub y danos un like. ¿Quieres ver un anime? ¿O tal vez algo más fuerte y perverso? Como un buen hentai, tenemos todo junto en un solo lugar. Visita Full Anime y Hentai. Estás escuchando Radio Raccoon. Estamos de regreso todos ustedes aquí en este programa llamado The Crazy Show a través de www.radiorecuen.com. Así es, ya aviso de inmediato, que se cierran los pedidos. Así es, ya no aceptaré ningún otro pedido, ya que ya las plazas ya están ocupadas. Que convene aquellos que llegan tarde y no alcanzan su pedir y todo eso. Así que lamentablemente ya se cierran los pedidos. Para el efecto que voy a necesitar, acá está. Así que lamentablemente no hay pedidos, o sea, ya se cerraron, Y bueno, ¿dónde está el campana de bots? Si lo tengo por acá. Ok, ya. No, aquí estaba buscando un efecto que lo tengo por acá. Si no me equivoco, lo tengo por acá a disposición. No lo tengo. No, es que lamentablemente algunas piensan de que yo soy buitre. No piensen que soy buitre. Lo de buitre, ustedes saben, ya tenemos por lo menos algunos de los reyes de los buitres, como son el oso y la y Kurodan. Eso, pero bueno, son típicos de esos loquitos. Pero bueno, saludos a esos tres que andan por ahí. estén escuchando. Y bueno, a ver, saludos a toda esa gente que nos está sintonizando en estos precisos momentos a través de la web www.radiorracuen.com. También a nuestra web alterna, que es que es radio.blogspot.pe. Me dice Sigman 38 que todavía me falta uno de los míos. Ya te puse otro, que no pusiste el link, pero lo habías puesto en el chat general, que era el ending de Dangashikachi. Así que blop. Bueno, ya, reiterando también a aquellos que nos escuchan a través de sus dispositivos móviles, a través de la aplicación oficial disponible únicamente para la plataforma Android, como Radio Rocón Perú. También a aquellos que nos escuchan a través de también a aquellos que nos escuchan, si no me equivoco, nos escuchan desde la aplicación TuneIn. Y a través de distintas plataformas, te agradecemos por la sintonía. Saludos acá a la gente que nos está viendo. Saludos a todos, mi Josh, a Anónimo 111, a Jimeco Kirei, a Eche Kirei, a JNF Co, a Ley 2014, a Luchos, a Midori Yadeku 99, a Puninesco, a Sexto 9 y a Cinchampeidos 38. Así que a todos ustedes les mando un cariñoso y afectuoso saludo. A las chicas un beso para ustedes. Y a mis amigos un abrazo inmenso. Y bueno, Déjenme checar lo que mencioné. Me estaban hablando, pero bueno, ahí contesto. Disculpen que cuando no hago muy seguida, sepan disculpar. Y bueno, vamos de inmediato con pedidos. Así que bueno, vamos con los pedidos correspondientes, que son... Déjenme checar primero que me están reclamando que había pedido. A ver, sí, acá está. Hacer unas cosillas. Les voy a decir, por si no me crees, te lo guía, que no. Mientras tanto vamos a dejarlos con el frío. Parece que me estoy cansando demasiado con la cosa del reclamo. Así que vamos a dejarlos con estos pediditos musicales que ustedes nos hicieron a través de el chatango www.radiorcuen.com y a través de los móviles acuenradio.chatango.com. Así que vamos con estos pedidos aquí en su programa de Crazy Show, que ya está a puertas de terminar. Así que vamos y volvemos. Si no me muero. Ah, que no. Bueno, ya. Vamos y volvemos. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go on. Thank you. de sueño, cúntenselo así, vago. pedido de Cibago Philly.

Make yourself at my home, tell me where you been. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my house. Baby, take control now, we can't even slow down. Ya, gente, me voy retirando por el día de hoy. Vengo a despedirme. Lamentablemente ya se acabó el show. Así que, bueno, antes que nada, agradecer a todos ustedes por escucharme, por supuesto, por divertirse, por pedir sus canciones. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, gentecita mina de Radio FM, por acompañarme el día de hoy. Así que muchas gracias a todos ustedes. Ya volveré el día viernes. Claro, el viernes tenemos Hikari no Kureiji con mi compañera Nick Scarlett. Y después el programa, recuerden, ahora tenemos nuevos dinámicas para cada día. Miércoles, ruleta musical. Viernes tenemos momento feeling más zona tecnónica. Y el sábado hay nueva dinámica, o sea, hay una nueva sección. Zona Fandú va a ser nueva sección. La nueva sección que vamos a tener para todo. Hasta que tenga un entrevistado o entrevistada del mundo Fandú. No se sabe exactamente, pero en cualquier momento puede que pase eso. ¿Ok? Así que bueno, me voy retirando de todos ustedes. Muchas gracias a ustedes, a la que nos estuvo acompañando. ¿Qué tal se pidió? ¿Qué tal se portó? Sí, se portó bien. Así que bueno, no sé qué ahora. Sepa que viene Punineco, pero no sé si va a entrar. Así que por favor, si está Puni. Dime exactamente si vas a entrar, porque por lo que escuché va a entrar una hora. No lo sé, que por favor que me lo confirme. Bueno, antes de saludar a cada una de las personas que están ahí en el chat, aquellos que nos escucharon a través de www.radiorejuan.com, aquellos que nos escucharon a través de sus dispositivos móviles, a través de reproductores y también a través de aplicaciones especiales como la oficial de Radio Rafael, como TuneIn y otras aplicaciones no oficiales pero que contienen la radio. Muchas, pero muchas gracias. ¡Sí, entro! ¡Yeah! Buena. Yo me voy retirando, agradeciéndoles cada una de por su sintonía. Se quedan con la caballosa y frechocha Unineco, que va a estar un ratito con ustedes poniendo algunas casecitas. Yo los veo el viernes a partir de las 1 de la tarde, hora Perú, con una nueva edición de su programita The Crazy Show. Bueno, primero Hikari no Kureiji, después The Crazy Show, para que no haya confusiones. Y me voy diciendo, como siempre, que si tú tienes una fiesta y te sientes solo, enojado y todo eso, llámame, porque estoy con ganas de hacerte una gran fiesta y tirar el poder de la lucha locura. Me voy, me espumo, la lucha locura se fuma y las veo el próximo viernes. ¡Sayo! Welcome to my house. man, you can run with the cash. Home run, slam dunk, touchdown pass. Mi casa es tu casa, so it ain't no holding back. Another shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow hit the brakes, down hit the brakes, we don't slow have to go. Cheers to this. Welcome to my house. Estás escuchando Radio Raccoon.